Como toda virtud, la esperanza debe ser cultivada, pero a veces la vida se torna sombría, el mundo se nos viene encima y todo parece perder sentido. ¿Cómo mantener viva la esperanza? Esto te lo explico en mi conferencia Mantén Viva Tu Esperanza. Descarga el video o el audio de esta conferencia grabados en vivo en el sitio semillasparalavida.org. Mantén viva tu esperanza, una conferencia muy necesaria en estos tiempos. Mantén viva tu esperanza. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. El 30 de agosto, en el continente americano, sobre todo en América Latina, estamos de fiesta porque celebramos la fiesta de Santa Rosa de Lima. Ella es patrona de Latinoamérica y tiene la característica Santa Rosa de Lima de que de todos los santos nacidos en el continente americano, ella fue la primera en ser canonizada. Fue canonizada en 1671 por el Papa Clemente X. Santa Rosa de Lima, cuyo nombre le avergonzaba porque sus compañeros le hacían burla por llamarse así. Ella recibió este nombre cuando fue confirmada de manos del obispo Toribio de Mogrovejo. Y pues sus compañeros, sus amigos le hacían burla por el nombre, entonces a ella le apesadumbraba llamarse Rosa. Hasta que el sacerdote de su parroquia la tranquilizó, diciéndole: pues hija, ¿no es tu alma como una rosa en que se recrea Jesucristo? La vida de Santa Rosa de Lima es fascinante. No nos da este programa para contarla. Y de hecho, el propósito de esta emisión no es tanto contarte la vida de Santa Rosa de Lima, sino más bien reflexionar sobre un aspecto muy interesante que nos sirve a nosotros como punto de reflexión en nuestra propia relación con Dios. Y en parte tiene que ver con esto que le dijo aquel sacerdote a Santa Rosa, o Rosita, como la conocen ahora los niños en algunos países, Santa Rosita. ¿No es tu alma como una rosa en que se recrea Jesucristo? Esta mañana, rezando el oficio de lecturas del oficio divino, pues lógicamente el oficio divino, en las diferentes selecciones de salmos que propone en la liturgia de las horas para celebrar a Santa Rosa de Lima, en este oficio de lecturas, el tercer salmo que se reza está precedido por una antífona que dice así: prendado está el rey de tu belleza, porque él es tu Señor y tu Dios. Y después el Salmo 44 dice cosas como esta: ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La lleva el rey con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras, las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. Ya entra la princesa bellísima. Y decía la antífona: prendado está el rey de tu belleza, porque él es tu Señor y tu Dios. Como te digo, estos salmos se han seleccionado en la liturgia de las horas para ayudarnos a reflexionar sobre la vida de Santa Rosa de Lima, alguien de quien se quedó prendado el Señor mismo por su belleza. Como dice el Salmo 44, incluso ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado, y por su forma de ser se robó el corazón de su Señor. Prendado está el rey de tu belleza, porque él es tu Señor y tu Dios. A fin de cuentas, se enamoró Dios de Santa Rosa de Lima precisamente por ser como era. Por ser como era. ¿Qué razón tenía aquel sacerdote cuando le dijo a Rosa, por su nombre: no es tu alma como una rosa en que se recrea Jesucristo? Y sabes que incluso ese amor es el que le tenía el Señor a Santa Rosa de Lima, pues llegó a tal grado que en una ocasión, en un domingo, no alcanzó una hojita de palma para la procesión y se quedó muy apesadumbrada. Y ella pensó que le había faltado ese ramito como castigo por algún pecado que habrá cometido. Y por esa razón es que en la iglesia de Santo Domingo de Lima, ella se metió a la capilla del Rosario a rezar, acongojada por esto que le había pasado. Se puso a orar ante una imagen de la Virgen que sostenía al niño Dios en brazos. Y entonces ahí ese Domingo de Ramos, el niño Jesús que sostenía a la Virgen en aquella imagen, le habla a través de una experiencia mística y le dice: Rosa de mi corazón, yo te quiero por esposa. A lo que ella respondió: Aquí tienes, Señor, a tu humilde esclava, tomándole prestadas a la Virgen María las palabras que ella responde cuando el ángel le avisa, le anuncia que será la madre del Hijo de Dios. Ella las hace propias y así le responde al niño Jesús cuando le dice: Rosa de mi corazón, yo te quiero por esposa. Entonces, esta antífona de este salmo y ese salmo mismo realmente hacen alusión a este evento, a este desposorio místico de Santa Rosa con Jesús. Y lo describe de esta forma: Prendado está el rey de tu belleza, porque él es tu Señor y tu Dios. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. Prendado está el rey de tu belleza, porque él es tu Señor y tu Dios. A fin de cuentas, podemos ver cómo Jesús se enamoró, de esta forma mística, por supuesto, porque nos ama a todos. Pero se enamora Jesús de esta forma mística de Rosa y le propone este matrimonio místico. Rosa de mi corazón, yo te quiero por esposa. Y ella le acepta la propuesta y le dice: Aquí tienes, Señor, a tu humilde esclava. Este aspecto de la vida de Santa Rosa de Lima, primera santa canonizada que nació en el continente americano, patrón del continente americano, nos da a nosotros un buen punto de reflexión personal. Nuestra vida como hijos de Dios. ¿Qué tanto hacemos, qué tanto haces en tu vida cristiana por robarte el corazón de Dios? Por realmente agradarle. ¿Cómo te conduces? ¿Cómo hablas? ¿Cómo sirves a los demás? ¿Cómo tratas a todos? ¿Lo haces en cierta forma buscando complacer a Dios? Es legítimo proceder así, incluso es necesario proceder así. Otro gran santo de América Latina, ya mucho más contemporáneo, San Alberto Hurtado, el primer santo que canonizó el Papa Benedicto XVI. Él tenía una frase al final del día, cuando hablaba con Jesús y le decía: ¿Estás contento, Señor, de mí? ¿Estás contento con lo que hice este día? ¿Con la manera como me conduje? ¿Con el nivel de mi espiritualidad? ¿Con la intensidad de mi oración? ¿Con el amor que traté a mis hermanos? ¿Estás contento, Señor, de mí? Y creo que es una pregunta que debemos hacer propia. Y todas las noches, en nuestro examen de conciencia y haciendo un ejercicio de evaluación de lo que ha sido nuestro día que Dios nos ha concedido, hacerle esa pregunta: ¿Estás contento, Señor, de mí? Pero llegar a preguntárselo después de habernos esforzado de una manera deliberada por agradarle a lo largo del día, con nuestras acciones, con nuestras oraciones, con nuestro participar en la Santa Misa, con la manera como tratamos a los demás, a propios y extraños, con la manera como servimos a los que nos necesitan. Buscar hacerlo agradando al Señor para al final preguntarle: ¿Estás contento, Señor, de mí? Y tal vez siendo un poco más audaces y osados, como se necesita a veces esa audacia para llegar a ser santo, tratando de robarnos el corazón de Dios mismo, como se lo llegó a robar en su momento de esta forma mística Santa Rosa de Lima. Así pues, que el ejemplo de Santa Rosa nos sirva a todos como estímulo para que toda nuestra vida cristiana sea un continuo y deliberado agradar a Dios nuestro Señor. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.